a El Bigote de Arturo. Son las 6 y les invitamos a disfrutar de esta calurosa tarde de jueves en la mejor compañía. Estamos en Onda Polígono, en el 107.3 de la FM y a través de nuestra página web en ondapolígono.org. Buenas tardes, Javi. ¿Qué tenemos para hoy? Hola, Ainhoa. Hoy tenemos un programa muy variado. Para empezar, Rubén García nos traerá una de las muchas leyendas de Toledo. Adelántanos algo, Rubén. Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre la leyenda que rodea a la talla de piedra de una mujer que hay en el puente de San Martín. Bueno, interesante leyenda. Ahora nos cuentas. Seguimos con la brillante sección Primer Plano, con Laura Escribano y Sergio Manzano. ¿Qué se cuece por la alfombra roja, chicos? Pues de lejos veo a Richard Gere y también me saluda Leonardo DiCaprio, que se les ve a todos muy entretenidos. Yo tengo a mi lado a Torrente y a unos ladrones muy famosos. Nos vemos en un ratito. Muy bien, chicos. Después contaremos con la presencia de Jacinto. Buenas tardes, Jacinto. ¿Qué nos traes hoy? Buenas tardes. Hoy os voy a hablar de un proyecto muy bonito en el que os voy a enseñar a respetar la merienda-cena. Ay, Jacinto, qué buenas historias nos traes. Y tú, Javi, que eres tan futbolero, ¿qué nos cuentas? Hoy os hablaré de Juan Gómez, más conocido como Juanito, una leyenda del madridismo. ¿Qué programón tenemos hoy? Son las 6 y 2 minutos. Empezamos. Hola Rubén, qué música tan misteriosa. Cuéntanos, ¿de qué trata tu leyenda? Hoy nos fijaremos en un elemento del puente de San Martín, en el que seguramente cuando hemos pasado por ahí no nos hemos fijado. Hoy vamos a tener la posibilidad de conocer esa misteriosa leyenda, pero para ello tendremos que hacer un viaje un tanto largo. Tenemos que viajar hasta el año 1389. Habían acabado, ya hace muchos años, las contiendas entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara, y el puente había quedado muy dañado. Entonces, el arzobispo Tenorio decide contratar al mejor arquitecto para que podamos volver a contar con un excelente puente de entrada a la ciudad imperial. El arquitecto llegó en poco tiempo a la ciudad y comenzó su tarea con verdadera pasión. El ahínco de los obreros y el apoyo de los toledanos, deseosos de ver concluida la edificación, hizo que llegara el día en que ésta tocaba su fin. Dicen que la tarde anterior a la fecha en que debían quitarse los andamios que sujetaban la obra, el arquitecto se mostraba muy preocupado y al llegar la noche salió de su casa sin querer dar ninguna explicación, a pesar de las preguntas de su esposa. Cuando regresó, estaba pálido, como un muerto, y se encerró en su estudio, llorando desconsoladamente. Ante la insistencia de su mujer, por fin accedió a explicar que había cometido un gravísimo error de cálculo y que en el momento en que se quitaran los andamios para inaugurar el puente, este se vendría abajo con todos los que estuvieran sobre él. Tampoco era capaz de acudir al arzobispo a contarle lo que había sucedido, porque la noticia correría por todo el reino y jamás volvería a encontrar trabajo. Tras su confesión, continuó llorando amargamente, y la mujer estuvo un rato pensativa hasta que, con gran resolución y viendo todo su futuro y el de su familia en entredicho, cogió una tea y salió de la casa. Era una noche tormentosa y ocultándose de lecho en lecho, la esposa del arquitecto logró llegar al puente y temblando de miedo prendió la tea y la lanzó sobre los maderajes que servían como armazón. Al principio parecía que la lluvia iba a apagar el fuego, pero por fin este se extendió y la mujer volvió a su casa, dejando a sus espaldas los andamios envueltos en llamas. Un rato después, los toledanos pudieron escuchar un gran estruendo, que al principio atribuyeron a la tormenta, pero al día siguiente vieron con gran desengaño que todas las maderas se habían quemado y el puente se había derrumbado sobre el río. Naturalmente, pensaron que la culpa había sido de algún rayo y de inmediato el arzobispo encomendó al arquitecto que iniciara de nuevo las obras, que se concluyeron, ahora sí, con cálculos perfectos. Tras la inauguración, la mujer del arquitecto, que no tenía la conciencia muy tranquila, pidió audiencia al arzobispo y le contó lo que había sucedido. El prelado, sorprendido por el valor y la nobleza que había demostrado, intentando salvar a su esposo, no solo guardó el secreto, sino que rindió su homenaje personal a la mujer, mandando colocar la talla, que aún hoy, en el 2012, permanece en el puente y que todos podemos observar. Esta talla se encuentra en la parte superior del arco central, encima de su clave. Les invito a acercarse al puente de San Martín en estas tardes largas de verano y observar su arquitectura, conocer esta talla y dejarse envolver por esta leyenda toledana. ¡Qué fantástica historia! Yo no la conocía y seguro que muchos de nuestros oyentes tampoco. Muchas gracias, Rubén. Y ahora, Javi, ¿qué nos toca? Pues ahora, amigos, continuamos con la sección más glamurosa del magazine de la tarde. Primer plano, con la pareja más chic del cine, Sergio y Laura. Buenas tardes, chicos. ¿Con qué nos deleitaréis hoy? ¿Les suena esta canción? Pues 40 años hace ya que sonaba esta banda sonora en los cines de todo el mundo. Estamos hablando de la gran película que tuvo 11 nominaciones a los Oscar en 1972. Estamos hablando del Padrino, ¿no? Vaya peliculón. que además ganó el Oscar a Mejor Película, actor a Marlon Brando y guión. Pero Laura, ¿cuál es tu película favorita? Pues la verdad que desde que vi Titanic me pareció una de las mejores películas, sobre todo ver cómo se hundía el barco y tanta angustia junta, y todo esto basado en hechos reales. Pues ¿sabes que este año celebra su centenario? ¿Ah, sí? ¿Por eso para recordarlo han hecho una película en 3D? Sí, aunque el resultado en taquilla por ahora no ha sido el mismo como con la primera. Como dice el refrán, las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Pues no, la verdad. Pero ¿sabes? Sin duda la película que me sigue gustando y que marcó mi infancia e incluso aún me emociona al verla es El Rey León. Cabezón, un rey no puede ser. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Seré el felino más voraz y así será mi voz. Pues un gato suena más feroz. ¿El Rey León? Ya eres mayorcita para que te siga emocionando. Pues creo que no, porque todos llevamos un niño dentro. Y estoy segura que a muchas personas les sigue gustando. Incluso seguro que a ti todavía te gusta Oliver y Benji. Pues más emocionante que ver un partido del Sporting, si lo es. Sin duda es fútbol total. Bueno, por cierto, para quien quiera ver el musical del Rey León, se encuentra en Madrid hasta septiembre. Bueno, a mí lo que verdaderamente me interesa es el cine. Y creo que a nuestros oyentes también. Hablemos de verdad. Queridos oyentes, estáis escuchando Primer Plano con Laura Escribano y Sergio Manzano. El programa de cine que te ofrece las mejores bandas sonoras de la historia, noticias y curiosidades del séptimo arte. Pues yo tengo una novedad. Ridley Scott, el director de Blade Runner y Alien, ha hecho una nueva película. Yo ya he visto el tráiler y prometí. Y tanto que promete, porque tengo entendido que el título de la película es Prometheus. Sí, Prometheus. Y bueno, con esta película nos cuenta la historia de que un grupo de exploradores descubren una pista. Y esta pista les puede llevar a descubrir el origen de la humanidad en la Tierra, embarcándoles en un viaje por los rincones más oscuros del universo. Allí tendrán que combatir en una aterradora batalla para salvar la raza humana. Suena bien, pero tengo entendido que la han restringido para menores de 18 años. Al parecer es una película de ciencia ficción con violencia en algunas de sus escenas y parte de su lenguaje. Sí, además el mismo Ridley Scott ya mencionó que sería muy probable que su película fuera para mayores de edad. Pues se estrena el 3 de agosto en cines y os invito a que vayáis a verla. Espero que tenga una buena recaudación en taquilla. Bueno, por otra parte, Will Smith y Tommy Lee Jones regresan de nuevo a la gran pantalla con Men in Black 3, otra película del género de ciencia ficción que también será hecha en 3D. Yo tengo que contar que Paco León debuta como director y guionista en Carmina o Revienta, un proyecto en el que lleva trabajando unos años. Es una película en la que todo queda en familia, porque Paco León trabaja con su madre, que tiene el papel de Carmina, la protagonista de la película, y también con su hermana María León, la ganadora del Goya, actriz revelación, con la voz dormida. La película participó en el Festival de Cine de Málaga el pasado mes de abril. Allí ganó el premio especial del jurado, el del público y el premio a Mejor Actriz. Bueno, con esto aprovecho para deciros que hay que aprovechar más al cine español y animar a todo el mundo a que vaya a ver más películas españolas y ayudar un poco a la industria de cinematográfica de nuestro país, ya que están dando cada vez menos subvenciones y muchos profesionales trabajando para que sean reconocidos como tal, creando películas que merece la pena ver. Bueno, y a continuación os ofrecemos unas de las mejores bandas sonoras que han fascinado a gran parte del panorama del cine mundial. Tu boxeador favorito, Rocky Balboa. We'll be right back. Bueno, he de decir que yo de pequeño estuve en el estreno de la película. Y el día de después la gente imitaba a Rocky. Dice, era muy gracioso vernos a todos correr por el parque. Pues a mi padre le fascina Rocky. Me ponía esta banda sonora de pequeño e incluso me compró unos guantes de boxeo. Y siempre me decía que un hombre tiene que luchar. Bueno, dejando los boxeadores aparte, seguimos con Star Wars, con la que nos adentramos en una galaxia muy, muy lejana. Y para aquellos que quieran salir fácilmente de la crisis, tenemos a los mejores ladrones de guante blanco con Ocean's Eleven. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Then come along with me and put your mind at ease. Hey, a little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Y a lo más romántico, seguro que les gusta la banda sonora de Ghost. Pues esta banda sonora es la primera película que me acuerdo que vi de amor. Es una de las canciones que me inspira ternura y paz. Te das cuenta de que hay que valorar más a las personas porque cuando falten se echa de menos. Qué romántica eres, Ainhoa. Pues a mí también me gusta esta banda sonora. Si antes hablamos de ladrones, ahora una de policía corrupto, el brazo tonto de la ley, Torrente. Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad. A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad. Por la noche con su coche, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad. Con esta banda sonora aprovecho para recordar un grande, el Fari. ¿A ti te gusta esta película, Rubén? En verdad sí que me gusta, y todas las que ha seguido haciendo Santiago Segura. Es un momento en el que te puedes distraer al ver la película y reírte un poco con sus aventuras. Ahora se acerca el animal más temido del Pacífico. Cuidado que te puede devorar. ¡Tiburón! Bueno, una curiosidad de la película, a ver, todos sabemos que el director de Tiburón es Steven Spielberg, pues cuando terminó de rodar la película cogió fobia a los tiburones y estuvo sin meterse al agua varios meses. Bueno, nosotros no queremos tiburones, solo aceptamos pulpos como animal de compañía. ¡Qué grande, Tarantino! Pulp Fiction. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. Barcos, parches, patas de palo y Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Me parece impactante esta banda sonora. Se me ponen los pelos de punta. ¿Y a ti, Ainhoa? Pues a mí la verdad es que me recuerda a un tono de móvil, pero muy bonita y la veo muy adecuada para la acción que tiene la película. Bueno, lo confieso, estoy enamorado de Pretty Woman. Preparad un cancán, porque viajamos en el tiempo hasta la Francia del año 1900. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Pues yo siempre he querido ponerme un cancán de esos. Laura, tú seguro que te has puesto alguno, ¿no? Pues claro, el de la comunión. Bueno, ¿qué decide de esta maravillosa película? Me deja sin palabras este musical. Y para terminar, os prometo que con esta banda sonora os vais a emocionar. Y a nuestros oyentes decirles que esperamos que hayan disfrutado de nuestra sección con mi compañera Laura y aquí un servidor, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias también a los oyentes. Para despedirnos os dejamos con Lolita y la banda sonora de la película Rencor. Para vosotros, sean felices. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura, a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumada. Onda Polígono en el 107.3 FM. Puedes escucharnos en ondapoligono.org, la radio libre de Toledo, asociada a la red estatal de medios comunitarios. Los lunes, de 10 a 12 de la noche, tienes una cita con la mejor música en Onda Polígono. El viejo transistor, en el 107.3 de tu FM o en ondapolígono.org. Seguimos en Onda Polígono, en la 107.3. Son las 6:30 y vamos con la sección más divertida donde las haya, las cosas de Jacinto. Hola, buenas tardes. Hoy estoy bastante bien. Estoy canalizando mis energías en un proyecto muy bonito que he iniciado junto a unas personas maravillosas. Es una iglesia que estoy fundando. Es la iglesia reviejana de la merienda cena. Y estoy ahora con unas 15 personas, pues un poco así sentando las bases de la iglesia, donde claro está, yo soy un poco el Mesías, un poco el que dice lo que se tiene que hacer en cada momento. Nada más que nos hemos juntado dos tardes que hacemos la merienda cena porque es como nuestra liturgia. La merienda cena se compone de tortilla de queso, lata de atún, unas anchoitas y una cerveza. Y nada, les estoy así preparando un poco para cuando haya que hacer entregarse al Mesías y todo eso. Cuando ya está preparado para dar el paso, lo importante, lo primero de todo, es poner dinero. Luego tienen que ser esclavo sexual mío. prepararme la merienda cena y eso es así un poco las bases que he sentado hasta ahora. También te digo que de los 15 se fueron los 5 cuando dije lo de las reglas. Me dijeron, es que yo pensaba que esto era otra cosa, es que yo no sé qué, y yo me puse chulito y les dije, pues si no queréis estar aquí, iros. Y se fueron, claro. Los otros dicen que igual lo de la merienda cena se lo están pensando y lo de esclavo sexual también. Y bueno, en esas estamos, es que los inicios nunca han sido fáciles. También os quiero hablar sobre la gente que miente. A mí me gusta la gente que disimula y que miente. Creo que son buenas almas para medrar en la vida o al menos que no te vaya mal. Me acuerdo de un hombre que estuvo mintiendo toda su vida y por lo visto decía a su mujer, me voy a trabajar, y se bajaba al garaje, se metía en el coche y ahí pasaba 8 horas oyendo la frecuencia modulada. Y a su cuñado le decía, oye, dame dinero para que te inviertas y eso. Entonces le pedía dinero, se lo gastaba y decía al cuñado, ¿qué tal van las inversiones? Y decía, le enseñaba un gráfico que se inventaba y decía, van bien, ¿no ves? Así disimulando un poco. No podemos estar seguros de casi nada, porque eso es puro simulacro. La mentira no es buena, pero tampoco es mala, solo es cuestión de versiones. Jacinto, buenas tardes. Te vamos ahora a hacer aquí los compañeros unas preguntas. La primera te la voy a hacer yo. ¿Por qué es bueno mentir? Bueno, yo he dicho que me parece bien que mintamos, pero bueno, no que sea bueno mentir, aunque tampoco es malo. ¿Quién no ha dicho alguna mentirijilla alguna vez en su vida, no? Pues creo que todos. Y oye, Jacinto, ¿tú qué opinas de esos chicos que van de la mano? ¿Estamos hablando de dos hombres? Sí, dos hombres. ¡Ay, calla, calla, calla! Si van dados de la mano no pasa nada, pero cuando se dan esos refriegos, dan ganas de decirles, ¡anda, iros allí donde el valle con las ardillas! Jacinto, ¿qué haces para librarte del calor en estos días? ¡Qué calor, chico! Lo primero que hago es cambiar el algodón por la licra, que me hace mejor tipo, así ajustaico, y luego me cuelo en la casa del vecino que tiene manguera, y me doy una duchita bien fresquita e intento andar por la sombra. Eso es lo fundamental. Pues muchas gracias, Jacinto, por tu verborrea y sentido del humor. Hasta la próxima, Jacinto. Gracias a toda la gente que me escucha y a los señores de Onda Polígono. ¿En dónde soy a esto? En la 107.3, ¿no? Sí, en el 107.3, Onda Polígono, la radio libre de Toledo. Escucha. ¡Tú! ¿Vives en Toledo? ¿Te gustaría escuchar una radio solo de Toledo? Aquí hay una radio comunitaria. Es Onda Polígono. Las 24 horas del día. Escúchala y te gustará. En el 107.3 de la FM o a través de internet en ondapoligono.org. ¿Y esta música? ¿De quién es? El caso es que me suena. Es el himno del Real Madrid. Escucha. No es que me guste mucho, pero bueno, lo tendré que soportar. ¿De qué leyenda deportiva nos vas a hablar hoy, Javi? Hoy vamos a hablar de una leyenda del Real Madrid, Juan Gómez Juanito. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Hoy, como ya hemos dicho antes, vamos a hablar de Juan Gómez, más conocido como Juanito. Juanito llegó al club de sus amores allá por el 77 y fueron 10 años, los 10 años que luchó de blanco, acariciando en 153 ocasiones la red con el balón. Muchos le han visto jugar, pero a quienes no hemos disfrutado de su juego, no basta con saber lo que dijo al llegar al club blanco: llegar al Madrid es como tocar el cielo. Cielo es donde se encuentra esta leyenda del madridismo, y ahora, desde allá arriba, divisa el campo que le vio triunfar, que le vio entregarse con pundonor y sentimiento, el campo que disfrutó de un jugador listo, intuitivo, hábil y rápido, el campo que tantas veces le vio ponérselas a Santillana. Fue un jugador que sintió la camiseta desde el primer minuto hasta el último, que demostró su madridismo, que peleó como el que más en cuerpo y alma, que devolvió a sus seguidores todo el cariño que estos le daban. Fue un grande en su época y nunca dejará de serlo. Fue simplemente un genio. Genio el que cuando hoy en el que hoy en día un partido se complica, aparece su espíritu y nos lleva directos a la victoria. Y así, cada minuto 7 en el Bernabéu o allí donde juegue el Real, todo madridista entona el Illa, Illa, Illa, Juanito Maravilla. Por respeto y por sentimiento, simplemente Juanito. Me he sentido siempre desde que llegué al Real Madrid y además, sobre todo y por encima de todo, por culpa de los demás, es muy madridista. O sea, muy madridista hasta la médula. Me han hecho querer el equipo del Madrid los demás por las incomprensiones que tiene este equipo y sobre todo, y también por encima de todo, por el comportamiento que ha tenido la gente del Real Madrid conmigo siempre. O sea que no sé si he sido un símbolo, eso lo dirán los demás. Lo que sí está claro es que yo me siento madridista hasta la médula. Y no muere el genio, impulso de un corazón tan grande y tan pequeño, una botella volando y un pisotón, un paseíto nocturno, Europa no le entendió, era un torero en el fútbol. Se fue la ola de Chamartín hasta Fuengirola, de regate y filigrana se la pone a Santillana. Illa, Illa, Illa, Juanito Maravilla. Sale el hombre de negro y él le recibe de rodillas. Illa, Illa, Illa, Juanito Maravilla. Cada minuto 7 en Chamartín vive Juan Gómez, Juanito. ¡A la Madrid! Se tomó dos copas y 5 ligas, dos UEFA y 100 vaquillas y 2 mundiales con la selección. Eternamente de cara noble y diferente, toma aire el Bernabéu. Ya llega el minuto 7, cada minuto 7 en Chamartín vive Juan Gómez, Juanito, a la Madrid. Illa, Illa, Illa, Juanito Maravilla. Sale el hombre de negro y él lo recibe de rodillas. Illa, Illa, Illa, Juanito Maravilla. Se nos fue con la luna, iba de su casa a Extremadura. Illa, Illa, Illa, Juanito Maravilla. Cada minuto 7 en Chamartín vive Juan Gómez, Juanito, a la Madrid. Illa, Illa, Illa, Juanito Maravilla. Se fue la ola desde las Cibeles hasta Fuengirola. pide de rodillas. Guilla, guilla, guilla, Juanito Maravilla. Se hace la ola desde las Cibeles hasta Fuengirola. Guilla, guilla, guilla, Juanito Maravilla. Cada minuto siete en San Martín vive Juan Gómez, Juanito, a la Madrid. Guilla, guilla, guilla, Juanito Maravilla. Sería un grande del Real Madrid, pero el jugador que más me gusta del Madrid fue Roberto Carlos. Pues yo recuerdo un golazo que marcó frente a Francia vistiendo la canariña de falta directa. Uno de los mejores goles jamás marcados y seguro que más de algún oyente lo recuerda. Sergio, ¿a ti qué gol así te impresionó mucho? Bueno, yo tengo que recordar un gol que anotó Zidane. Un golazo que marcó en la final de la novena Champions League del Real Madrid, y cada vez que lo recuerdo se me ponen los pelos de punta. Me acuerdo cómo se levantó mi padre, yo no sé las veces que le dijo calvo, calvo, perdona Zidane, perdona, pero fue un grande, elegancia y calidad en un solo jugador, sin duda. Miguel, ¿a ti qué gol así te marcó, te supuso que te gustó, que dijiste vaya golazo? Yo quiero recordar a un jugador que ha sido así olvidado para el fútbol español, porque se fue al Chelsea y perdió el contacto así con España. Es Fernando Torres. A mí el gol que más me impresionó de él fue el de la final de la Eurocopa del 2008 frente a Alemania, en la que nos proclamamos campeones. Y nada, ahora está en buen momento después de jugar la semifinal contra el Barça y marcó el 0-2. Efectivamente. Que le dio el pase a la final al Chelsea, que jugará contra el Bayern de Múnich. Y nada, pues eso, la Eurocopa, el gol decisivo es el que más me gustó para mí. Sí. Laura, ¿a ti qué jugador o qué gol te gusta? Pues a ver, goles. Yo digo que pienso que por lo menos Torres marcó el gol, porque hay que destacar que todavía no sabemos dónde está el balón que tiró Sergio Ramos, que tiene una manía este hombre con tirar las cosas. Primero tiró desde el autobús la Copa del Rey y luego en plena Champions mandó el balón a Plutón. Además, en Twitter había un comentario que decía: señores de la UEFA, si buscan un balón, está en el salón de mi casa. Postdata, Sergio Ramos, me debes una ventana nueva. ¿Y a ti, Ainhoa, qué jugador del Atlético Madrid te parece, o qué jugador en la Liga Española te gusta? Pues yo solo digo que viva Falcao, que somos campeones de Europa, y aupa Atleti. Es lo único que voy a decir. Bueno, una del Atleti aquí. Rubén, vamos a dejar a Ainhoa. Rubén, a ti, que yo sé que eres poco futbolero, pero seguro que tienes alguna anécdota que contarnos o alguna historia que te ocurrió con respecto al fútbol. Sí que soy poco y casi muy poco futbolero, pero sí que el gol de Iniesta en el Mundial sí que le vi, y además en pantalla grande. Y fue un momento inolvidable, ese gol y esa fiesta después. Por fin podemos decir que somos campeones del mundo en fútbol y en otros tantos deportes. Y pues entonces, a ver, Rubén, cuéntame, en pantalla grande y la fiesta de después. ¿Dónde viste el partido y dónde te pegaste la fiesta de después? Bueno, la pantalla grande tampoco te imagines ahí. Fue en un escenario a pantalla grande proyectado. Pero que no te fuiste a la zona esta ahí en Madrid, en el Bernabéu, al lado del Bernabéu, a ver el partido, ¿no? La final, ¿no? No estaba aún. Ya estábamos en crisis. La crisis ya nos llegaba y no estábamos para ir por ahí. ¿Y la fiesta de después que dices que te pegaste, dónde fue? La fiesta no fue irnos a la discoteca y eso, sino salir con el coche a pitar por las calles del pueblo con la música de, pues, la que se usó para el Mundial. Sí, que si mal no recuerdo, no sé si era la de Shakira, ¿no? Sí, la de Shakira. La de Shakira. Miguel, cuéntame. ¿Tú cuando España celebró el Mundial, dónde te fuiste a celebrarlo y dónde lo viste? Yo me acuerdo que lo estaba viendo con mis amigos en el patio de mi casa, que puse una televisión al lado de la piscina, y cuando marcó Iniesta nos tiramos todos con la ropa, con las sillas, con los móviles y todo. ¿La televisión también se mojó? Menos, pero también algo le cayó. Después de eso nos fuimos también a la fuente del pueblo, todo el pueblo con las banderas y gritando España por las calles, y fue una gran fiesta. Una gran fiesta. Sergio, ¿dónde viste tú el partido y qué hiciste después? Yo lo vi en una pantalla gigante que instalaron ahí en mi pueblo. Lo vi con todos mis amigos. Nos llevamos previsiones, como siempre. Sí, no faltó de nada, ¿no? Hay que recordar que yo no sé cómo no se rompieron las previsiones, porque al pasar salieron rodando, pero bueno. Y cuando marcó el gol, yo vi a todo el mundo emocionado, llorando, abrazándonos. La canción de Shakira, yo creo que ha sido la que mejor he bailado en mi vida. Loco, loco. ¿Y tú, Laura, dónde viste el partido de la Eurocopa y con quién lo celebraste? ¿El partido de la Eurocopa? De la Eurocopa, perdona, del Mundial, la final del Mundial. Pues lo vi en mi pueblo, también en un bar, en una pantalla gigante. Sí. Y bueno, lo celebré con mis amigas. ¿No te fuiste a bañar como estos? ¿Qué es esto? Yo no me fui a bañar a ningún sitio. No. Yo después, yo creo que, si mal no recuerdo, me fui a tomar algo y ya está. Sí, yo es ¿no? que para las aglomeraciones soy un poco... Sí, no te vea. No, me mola, no. ¿Y nada, tú? Pues yo me acuerdo que era el cumpleaños de mi madre. Nos fuimos madre. A comer, luego pedimos unas pizzas con toda la familia y ahí estuvimos celebrándolo. Y yo me acuerdo cuando me metió Iniesta al gol, que dio un abrazo a alguien y no me acuerdo a quién. ¿No te acuerdas de quién? No me acuerdo a quién. Iría y luego, seguramente. Luego me fui a la fuente a celebrarlo. ¿Te bañaste? No. No, no, no, porque eso está lleno de mierda. Ah, bueno, que está sucia. Hablando en plata. Miguel, que la lista de convocados que ha hecho Del Bosque, ¿qué opinas de ella? Bueno, pues ha llevado así un poco de todo, sin... No ha llevado a los que parecían que iban a estar, como los del Athletic Club Bilbao, pero claro, es comprensible porque tienen que jugar la final de la Copa del Rey frente al FC Barcelona. Ha llevado a algunos que no son comunes, pero bueno, también hay que dar una oportunidad a los jugadores que lo están haciendo bien durante la liga, como Adrián, por ejemplo. Pero quizá yo creo que, Sergio, que eso es una oportunidad que ha dado a los chavales, ¿no?, por su buena temporada. Sí, yo creo que España... Para empezar, hay jugadores que tienen edad y jugadores que tienen mucha carga de partidos. Por ejemplo, Xavi, Puyol desgraciadamente lesionado. Y hay que dar oportunidad a los chavales jóvenes, gente que lo está haciendo bien en la liga. El Atlético de Madrid ha fichado a alguno, Adrián, como ha comentado mi compañero Miguel. Y no sé, hay que renovarse. Renovarse o morir. Miguel, ¿tú crees que Adrián nos puede dar la sorpresa en estos dos partidos amistosos que tiene ahora España? Adrián creo que puede dar una gran sorpresa porque es un buen jugador y teniendo al lado buenos jugadores que pasen, la remata todas y creo que todas pueden ir dentro. Muy bien. Sergio, ¿qué te iba a comentar? Del Madrid, ¿tú crees que aparte de Casillas y Sergio Ramos va a llevar algún jugador más? Pues yo creo que no, porque Arbeloa muy mal lo veo para que lo lleve. Está muy cargado de partidos, tiene un exceso de carga física y poco más. Granero ha jugado muy poco, Raúl Albiol no ha jugado nada, Casillas y Sergio Ramos. O sea que entonces, Miguel, ¿tú crees que la sorpresa puede estar o en el Barcelona o en el Athletic Bilbao, que puede que lleve más jugadores del Athletic Bilbao y alguno menos del Barcelona? Sí, puede ser, porque con la acumulación de los partidos, el FC Barcelona ha jugado una temporada a mucho nivel, siguiendo al Madrid en la tabla de la Liga, y creo que les puede pasar factura, y los jugadores del Athletic Club Bilbao, al fin y al cabo, estarán algo más frescos, y tienen también jugadores más jóvenes, aunque también el Barça tiene de cantera. Ya, pero tú ten en cuenta que la temporada que ha hecho este año el Athletic Bilbao, que ha sido excepcional y espectacular, ha condicionado mucho estos últimos partidos. De hecho, en la final de la Europa League no demostró lo que ha demostrado al principio de la Liga. O sea, que los jugadores del Athletic Bilbao también dan síntomas de cansancio. ¿No opinas tú lo mismo? Sí, han hecho una gran temporada, se han intentado meter en puestos de UEFA y lo han conseguido. Y nada, eso les ha pasado factura también para la final. Sí. Bueno chicos, el tiempo de la tertulia deportiva se nos está agotando. Nuestro tiempo se está agotando, así que vamos a ir despidiendo a nuestros compañeros. Con sus fascinantes leyendas, Rubén García. Adiós. En la alfombra roja, Sergio Manzano y Laura Escribano. Espero que les haya gustado esta maravillosa sección. Lo hemos hecho con mucho esfuerzo, mucho cariño. Un saludo para todos nuestros oyentes y muchas gracias. Pues nada que decir, que espero igual que a nuestros oyentes les hayan gustado. Y bueno, nada más. Y en las cosas de Jacinto, a Miguel Martínez Nombela. Muchas gracias por escucharnos y bienvenidos sea cuando quieran a Onda Polígono, a la 107.3 de la FM. En la zona técnica tenemos a Alejandro Girón y Ángela Torrejón. Chicos, saludad. Muy buenas. Hola. Aquí estamos. Para servir. Y a mi derecha, y soportándole toda la tarde, a mi compañero y amigo Javi Checa. Y a mi izquierda, a la chica con un genio más grande que ella, Ainhoa Ortiz. Desde aquí queremos dar las gracias a los profesores Miguel Barrera, que hoy no está con nosotros, pero que desde aquí le mandamos un saludo, que nos ha estado dando las clases de locución, a Ambrosio Alonso y a Juan Rodrigo, que han estado en la parte técnica ayudándonos en los controles. Y bueno, hemos hecho este programa con la mayor ilusión del mundo. Sí. Y espero que les haya gustado. Yo creo que la mejor forma de despedirlos es aplaudiendo, ¿no? Chicos, venga, un aplauso. Onda Polígono, tu radio comunitaria. Recuerda, Onda Polígono en el 107.3 de la FM o en ondapolígono.org.